se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita, para que el bobo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Saliste a buscarlo cuando tenías diamante, quisiste el amor a la convertir y terminaste siendo el perjudicado del cuento y perdiendo. Pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió. No vuelvas a volver, te fuiste que ya se borró el camino y ni el destino va a ser que vuelva contigo. Cuando sales sola, ¿dónde llegas? El centro de atención dice que mejor soltera porque así se siente mejor. Siente mejor, se puso bonita para que el bobo viera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita para que el bobo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Sabe, loquita. Subí un video pa' que vean que no es la misma de antes. Por más que le importe ella más importante, como ya no se deja le dice el arrogante. Se va con el que se ahora se fue a los guantes. Cuando sale sola, ¿dónde llegas? El centro de atención dice que mejor soltera porque así se siente mejor. La hora está solita, ella ningún bobo necesita. Dice que mejor soltera porque así se siente mejor. Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita, pa' que el bobo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. ¡Escúmaleca! RB Records.